Queremos que seas rico. Por Donald Trump y Robert Kiyosaki. Con Meredith McIver y Sharon Lecter. A Donald Trump y a Robert Kiyosaki les preocupa que los ricos sean cada vez más ricos, pero Estados Unidos sea cada vez más pobre. Así como los casquetes polares, la clase media está desapareciendo y Estados Unidos se está convirtiendo en una sociedad de dos clases. Pronto serás una persona rica o pobre. Alan Greenspan, el expresidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, ha dicho que la brecha entre los ingresos de la población rica y el resto de la población ha crecido tanto y tan rápido que podría llegar a amenazar la estabilidad del capitalismo democrático. ¿Qué ve como la principal causa del problema? En una palabra, su respuesta fue educación. El señor Greenspan afirma que en el cuarto nivel de educación primaria, los niños estadounidenses presentan índices educativos por encima del promedio mundial, pero al finalizar la educación secundaria están muy rezagados. Dice Greenspan, debemos hacer algo para evitar que esto ocurra. Donald Trump y Robert Kiyosaki también culpan a la falta de educación, pero se enfocan en otro tipo de educación, la financiera. Señalan a este vacío en la educación como la causa principal por la cual Estados Unidos ha pasado de ser el país más rico del planeta a ser el más endeudado de la historia. Tanto Donald Trump como Robert Kiyosaki son empresarios e inversionistas exitosos. Ambos hacen negocios y son reconocidos internacionalmente. Ambos son docentes. Enseñan porque les preocupa tu destino y el de tu familia, el de este país y el del mundo. Este audiolibro no es un manual de instrucciones. Donald y Robert no te dirán en qué invertir tu dinero. Compartirán contigo sus pensamientos, por qué obtienen las ganancias que obtienen y cuál es su visión del mundo del dinero, de los negocios y de las inversiones. Una de las definiciones de liderazgo es visión. Este audiolibro trata sobre la visión. Trata de ver lo que la mayoría de las personas no ve, a través de los ojos de dos personas que han ganado y también han perdido ocasionalmente en el juego del dinero. Queremos que seas rico, trata sobre cómo piensan estos dos hombres y por qué piensan así. A través de sus ojos, obtendrás información para mejorar tu futuro financiero. Capítulo 1. Un millonario conoce a un multimillonario. Chicago, 6 de noviembre de 2005. Es domingo en la tarde. Estoy en una enorme exposición sobre bienes raíces junto con decenas de miles de personas, organizada por The Learning Annex en Chicago. El salón principal está lleno de exhibiciones y muestras de oportunidades de inversión y de creación de riqueza. En otros salones más pequeños, hay instructores compartiendo sus conocimientos sobre cómo los participantes pueden construir sus propias fortunas personales. Estoy con mi compañera y coautora Sharon Lecter, en el salón verde, donde los oradores esperamos antes de salir al escenario. Así que no puedo ver llegar la limusina. Pero cuando veo a dos policías pasar frente a la puerta del Salón Verde, sé que Donald Trump está por entrar. Salgo apurado para abrirles paso a él y a sus acompañantes. Fuera del Salón Verde veo a una figura alta e imponente bajar de la limusina. Los que tenemos la suerte de tener pases para estar tras el escenario, formamos dos filas de manera espontánea. Como si lo hubiésemos ensayado, Donald Trump pasa entre las dos filas de admiradores, sonriendo y asintiendo. Bill Sanker, fundador y director ejecutivo de The Learning Annex, recibe a Donald, lo lleva al Salón Verde y cierra la puerta. ¿Estás listo para presentar a Donald? Me pregunta Bill. Robert Kiyosaki, autor de Padre Rico, presenta a Donald Trump. El público aplaude, encantado. Poco después, Donald se dirige hacia donde estamos Bill y yo. Luego de unas palabras en privado con Bill, se voltea hacia mí y me dice, «Hola, ¿tú me vas a presentar?» Le respondo asintiendo. «Bien, veo que sigues en la lista de bestsellers del New York Times. Es muy impresionante». Luego baja la voz ligeramente y me dice, «Quisiera hablarte de algo. ¿Tendrás tiempo ahora?» «Por supuesto», le respondo. «Tú eres el autor número uno sobre finanzas personales y yo soy el autor número uno de negocios. Pienso que deberíamos escribir un libro juntos. ¿Qué piensas?» Me quedo sin habla, sorprendido por la oferta. «Es una gran idea», salta Bill Sanker, llenando el vacío que deja mi silencio. «Sería definitivamente un bestseller». Al fin me recupero y respondo débilmente, «Buena idea, hagámoslo». Sabiendo que Donald no acostumbra a dar la mano, me arriesgo a estirar la mía para ver si la propuesta va en serio. Así es, y nos damos la mano. Donald entonces voltea hacia Keith, su imponente guardaespaldas, y le dice, «Dale a Robert mi tarjeta. Llámame la próxima vez que estés en Nueva York, así podemos reunirnos a estructurar el libro. Te presentaré a Meredith. Ella nos ayudará en el proyecto». Una vez en el avión de regreso a Phoenix, al fin comienzo a asimilar la realidad de ese apretón de manos. ¿Quién soy yo para escribir un libro con Donald Trump? ¿Y de qué lo escribiríamos? Dos semanas después, Bill Sanker me llamó y me preguntó, «¿No has llamado a Donald?» «No, no lo he hecho», respondí. «¿Y por qué?» Por cobarde, le dije. Y comencé a cacarear como una gallina. Además, ¿de qué vamos a escribir? Él y yo estamos en diferentes ligas. Ah, basta ya, dijo Bill. Has vendido más de 26 millones de copias de tus libros. Te conocen en todo el mundo. Has estado en la lista de bestsellers del New York Times por 5 años. 5 años. No te subestimes. Pues sí, respondí tímidamente. Robert, solo llama a Meredith y averígualo, dijo pacientemente Bill. Está bien, respondí. La llamaré ahora. Antes de que perdiera el valor, apenas colgué con Bill, marqué el número de Meredith. Hola, habla Meredith MacIver. Y así nació esta obra. El 12 de diciembre de 2005 fui a Nueva York a grabar un programa de televisión para PBS y para una cita con Yahoo Finance. Como de todas formas tenía que estar en Nueva York, Meredith y yo habíamos acordado reunirnos para buscar un buen concepto para un libro. El 12 de diciembre, mi esposa Kim y yo tomamos un taxi a la oficina de Donald Trump. Si has visto el programa El Aprendiz, tal vez estés familiarizado con la imponente entrada de la Torre Trump, en la famosa Quinta Avenida de Nueva York. Ahí, parado como un pueblerino, empecé a mirar hacia arriba a las alturas de la torre, piso tras piso, hasta el punto en que el edificio se encuentra con el cielo. Recordaba cuando veía edificios como este la primera vez que vine a Nueva York, cuando comencé mis cursos en la Academia de la Marina Mercante en 1965. Yo era un chico pobre de Hawái que visitaba por primera vez la gran ciudad, y en ese entonces no me hubiesen permitido la entrada a un lugar así. Y aquí estaba yo, 40 años después, invitado por Donald Trump a su oficina en su edificio. Respiré profundamente y entré con Kim a la Torre Trump. Nos dirigimos hacia los ascensores, donde esperaban unos guardias de seguridad. Una vez que pasamos seguridad, subimos a uno de los pisos más altos desde donde Donald dirige su imperio. Meredith nos recibió. Es la típica joven ejecutiva de Nueva York. Una mujer atractiva que podría sentirse en casa en Londres, París, Sydney, Tokio, Toronto o Pekín. Extendió su mano y nos sonrió cálidamente. ¡Qué bueno conocerlos al fin! Kim y yo seguimos a Meredith tras las puertas de vidrio a la sala de juntas. Luego de conversar unos minutos, Meredith me preguntó, ¿de qué te gustaría escribir? Bueno, me preocupa cómo los ricos son cada vez más ricos, pero Estados Unidos como nación es cada vez más pobre. Podríamos escribir sobre el fin de la clase media y baja, o de cómo los puestos de alta remuneración se están importando de China y la India. También he estado preocupado por mucho tiempo por la desaparición de las pensiones, la seguridad social y el Medicare, que se van a la quiebra justo cuando los baby boomers comienzan a retirarse. Al señor Trump también le preocupan esos mismos problemas, dijo Meredith. Escribió un libro al respecto, El País que Merecemos, con sus reflexiones por estos asuntos, así como sobre la amenaza de los ataques terroristas aún antes de los sucesos del 11 de septiembre. Cualquier persona a quien le preocupen los asuntos globales y cómo resolverlos debería leer este libro. Pues tal vez el ángulo de este proyecto es que ambos son docentes, intervino Kim. Después de todo, ambos son emprendedores e inversionistas en bienes raíces. Meredith sonrió y asintió. A pesar de sus retos financieros, ambos han sido muy públicos con respecto a sus éxitos y sus fracasos. Dígame, ¿por qué ha sido tan abierto con respecto a sus problemas financieros? Porque yo quisiera que la gente supiera que esa es la forma en que he aprendido tanto. Yo quiero que la gente sepa que sin importar que sean ricos o pobres, todos tenemos problemas financieros, respondí. Exactamente. El señor Trump piensa igual. Él sinceramente quiere que la gente aprenda. Por eso comparte sus triunfos así como sus fracasos. Y ese es el punto en donde usted y el señor Trump se diferencian de otras personas ricas, sonrió Meredith. Al rato, pasamos a la oficina. Bienvenidos, dijo Donald Trump, poniéndose de pie tras su escritorio. Mis disculpas por la espera. Luego de todos los cumplidos de rigor, nos sentamos a hablar de por qué nos queríamos reunir. Entonces, ¿de qué debería tratar nuestra obra?, preguntó Donald. Bien, viendo nuestras respectivas situaciones financieras, pienso que hay una gran diferencia entre millones y miles de millones. Hoy en día existen muchos millonarios que de hecho están arruinados. Por ejemplo, sabemos que hay muchas personas cuyos hogares han aumentado de valor, pero sus ingresos no. Por ejemplo, tengo un compañero de clases de Hawái que heredó la casa de sus padres cuando fallecieron. Como los precios de la propiedad han subido al cielo y la casa estaba pagada, técnicamente es un millonario. Pero él y su esposa tienen dificultades, pues no llegan a $90,000 al año en ingresos. Tienen 3 niños en la escuela y no hacen más que pensar cómo pagar su educación universitaria. Así que son ricos en activos, pero pobres en efectivo, dijo Donald. Así es, si uno de ellos o los niños se enfermaran, fácilmente caerían en una situación de pobreza. Es cierto que eso le sucede a muchas personas, especialmente después de que se retiran y dejan de trabajar. Tienen que vender todo si llegan a enfermarse solo para sobrevivir, dijo Donald en un tono sombrío. Y el problema aumentará en la medida que la generación de los baby boomers llegue a la edad de retiro en unos años. Sí, lo sé, dijo Donald. Más que el seguro social, el Medicare es la mayor deuda de nuestro país. No sé cómo podremos pagar a 75.